Nuevamente estamos con ustedes en su programa Diálogo Bíblico. Bienvenidos y gracias por su sintonía. Un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes y, como siempre, nuestro mejor deseo de que Dios le bendiga junto a sus seres amados. Continuamos con el capítulo 13 de la Carta de San Pablo a los cristianos de Roma. ¿Cómo estamos, don Segundo Galdames, para el diálogo de hoy? Como siempre, contentos, felices, alegres, porque Dios nos regala esta oportunidad para compartir la palabra de Dios. Así que esperamos que todos nuestros amigos y amigas que nos escuchan también puedan disfrutar de estos. Así que si tienen su Biblia por allí a mano, pueden leer el capítulo 13, ¿verdad? De Romanos. Exactamente. El que estamos comentando en esta jornada. Así es. Bueno, Pablo comienza el capítulo 13 y el verso 1 diciendo: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Ahora, debemos recordar, es extraño que Pablo mencione, diga esto, porque él había tenido bastantes problemas con las autoridades. Sí. Y no porque él fuese a causar problemas. Generalmente lo que él hacía era predicar el Evangelio. Ahora, ¿cómo podemos entender a Pablo que habiendo tenido tantos problemas? Recordemos que él estuvo encarcelado. Y ahí en 2 Corintios capítulo 11, versos 24 al 26 dice: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido un naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de mi nación, peligro de los gentiles, peligro de ciudad, peligro del desierto, peligro en el mar, peligros entre falsos hermanos. Él había estado en la cárcel, en fin, había tenido una cantidad de problemas y sin embargo él dice que debemos someternos a las autoridades. Aquí está entrando en el cristianismo práctico, que no siempre es fácil de seguir. A veces somos más teóricos que prácticos, pero aquí tenemos que reconocer. Él dice claramente que las autoridades han sido puestas por Dios. Dios permite, recordemos, no es que a Dios se le pase algo, sino que Dios permite por ciertas circunstancias, que a lo mejor en este momento no podemos entenderlo. Pero Pablo lo tiene bien claro, y Pablo nos menciona aquí esta relación con el gobierno. El cristiano debería ser el mejor ciudadano que hay. Lógicamente, siempre que esto no entre en conflictos con la parte espiritual. Uh-huh. Si recordemos, en tiempos de Pablo, por ejemplo, había que quemar incienso ante la figura del emperador, claro, como una forma de sumisión. Bueno, los cristianos no lo hacían. Había que inclinarse ante el emperador. Los cristianos no lo hacían. Los habitantes del imperio tenían que llamar mi señor al emperador. Bueno, los cristianos tenían solamente un señor, Jesucristo, reconocían solamente un señor. Y eso les trajo problemas. Pero en cuanto a lo demás, a todo lo demás, ellos eran muy buenos ciudadanos. Claro. Bueno, hay que agregar además que esta inclinación no es la que nosotros podemos hacer en señal de respeto y consideración por alguien, sino que era de señal de adoración. Recordemos que los césares ellos consideraban dioses. Exactamente, ellos se reconocían a sí mismos como, claro, dioses. Y por lo tanto, yo soy tu Dios. La expresión mi señor tenía un significado muy muy religioso, podríamos decir. Bueno, ¿verdad? Para nosotros no es fácil entenderlo, ¿eh? Porque claro, nosotros utilizamos esa palabra muchas veces, el señor, claro, Ramírez, el señor, qué sé yo, pero hay muchos señores. Pero en ese tiempo era señal de propiedad, claro, porque estaba relacionado con la esclavitud. El señor era el dueño del esclavo. Claro. Bueno, y los cristianos, por supuesto, reconocían a Dios como su ser, como su el único ser superior, señor. Claro, y Dios. Entonces, pero aún así, el apóstol recomienda y dice, ¿no es cierto?, que debemos obedecer, sujetarnos a las autoridades. Ahora, ¿por qué un cristiano debería sujetarse? Porque en el fondo el cristiano reconoce, como decíamos recién, ¿qué Dios es el que está al control de las cosas? Sí, o sea, Dios no ha perdido el control. No, puede que Dios, aún Dios no esté de acuerdo con la forma de gobierno de una sí. determinada autoridad. Puede que un gobierno X esté lejos de los principios de Dios, pero Él permite las cosas y también las permite porque vivimos en un mundo de pecado y somos los hijos de Dios los que con nuestra propia vida tenemos que mostrar un camino verdadero, el camino de Dios, ¿verdad? Somos la sal de la tierra, la luz del mundo. Por lo tanto, la anarquía no es un concepto bíblico. Exactamente. Todo lo contrario. Tenemos que ser obedientes y el único límite es que aquella obediencia no pase por sobre el lugar que le corresponde a Dios en nuestra vida. Justamente. La idea de que necesitamos un gobierno se encuentra en toda la Biblia. Uh-huh. Y el principio del gobierno es ordenado por Dios. Los seres humanos necesitan vivir en una comunidad con reglas, leyes y normas. Y como bien dices, la anarquía no es un concepto bíblico. Claro. Tenemos que tenerlo bien claro eso. Hemos de reconocer los gobiernos humanos como instituciones ordenadas por Dios mismo y enseñar la obediencia a ellos como un deber sagrado dentro de su legítima esfera. Claro. Pero cuando sus demandas están en pugna con las de Dios, hemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. Este también es un principio bíblico. Así es. Debemos tenerlo claro. Claro. Primeramente nuestra obediencia es a Dios y luego a los gobernantes, a las autoridades. Claro. Todo aquello que entra en conflicto con la conciencia, ¿verdad? Con aquella libertad que Dios nos dio y con los principios de la palabra de Dios, nosotros tenemos el deber, ¿no es cierto?, de ser. Pero eso no quiere decir, para que no se malentienda, que los cristianos cuando se enfrentan a este conflicto deben actuar así apresuradamente. Al contrario, tienen que tener una actitud de oración, de sana consideración, antes de entrar en conflicto en algún minuto, porque puede ser que incluso en el trabajo, ¿verdad?, se produzcan conflictos de conciencia cuando sí. se piden órdenes que están, por ejemplo, si a un trabajador cristiano le piden mentir para salvar la imagen de la empresa. Ahí hay un principio bíblico, hay una cosa que se debe considerar. Pero antes de entrar en ese conflicto, la recomendación es que debemos orar y obrar cuidadosamente, con mucha oración y consejo también con aquellos otros cristianos que a lo mejor tienen experiencia o que nos pueden ayudar a tomar las mejores decisiones. Porque recordemos que siempre estamos testificando, siempre estamos mostrando al Señor que nos ha salvado. Sí, así es. Ahora, no se nos pide que desafiemos a las autoridades. Nuestras palabras, sean habladas o escritas, deben ser cuidadosamente examinadas, no sea que por nuestras declaraciones parezcamos estar en contra de la ley y el orden. No debemos decir ni hacer ninguna cosa que pudiera cerrarnos innecesariamente el camino. Entonces debemos tener todo esto en consideración. Dios, si bien es cierto, Él nos pide que seamos leales a Él, tampoco debemos ser imprudentes. Debemos tener tacto suficiente, hacer las cosas como corresponde, porque si bien es cierto, nosotros somos leales a Dios, eso tenemos que mostrarlo, así como Cristo lo haría. Claro. Cristo, aun cuando estaba siendo juzgado, Él podría haber dicho muchas cosas, y sin embargo siempre mantuvo en sus palabras exactamente lo mismo que Él había enseñado. Así es. Y el propio apóstol Pablo, sí. Cuando él estuvo en muchos juicios, ¿no es cierto? Sí. Porque por causa del Evangelio había gente que lo llevaba a juicio. Él siempre no dejó de ser cortés. Oh, excelentísimo Félix, por ejemplo. Sí. Oh, rey Agripa. Oh, César. No sé. Él siempre fue un hombre cortés. La cortesía no quita lo valiente, dice un dicho popular. Entonces, tenemos que ser firmes, fieles al Señor, pero corteses, amables. Debemos ser personas respetuosas, aun de aquellas ideas que a nosotros nos parezcan demasiado equivocadas. Nosotros tenemos que ser respetuosos. Y si somos fieles al Señor, Él nos mostrará la oportunidad para testificar de acerca de lo correcto, de acerca de los principios que Él ha establecido en su palabra. Esto que dice me hace recordar la oportunidad cuando Pablo se refirió duramente de alguien y le dicen, es el sumo sacerdote, así hablas al sumo sacerdote. Ah, perdón, yo no sabía que era el sumo sacerdote. Dice, ahí él pide perdón y él menciona de que él nunca se levantaría contra el ungido de Jehová. Claro. Entonces, él tiene un respeto tremendo, y lo da a conocer. Y creo que eso es lo que también debe reflejar cada cristiano. Nosotros debiéramos ser respetuosos, debiéramos ser diferentes. Pero eso mire, es lo que el Señor mire qué interesante lo que dice usted, pastor, interrumpiéndole un poquito. Uh-huh. Porque desde el punto de vista teológico, ¿el sumo sacerdote tenía alguna autoridad? Ninguna. Porque el sistema de sacrificio había cesado. Sí. El apóstol sabía eso. Y sin embargo, se refiere al sumo sacerdote dándole la característica de ungido del Señor. Sí. A pesar de que el sumo sacerdote era un hombre que ni siquiera creía en el Evangelio. Errores. Claro. Estaba cometiendo errores. Cometiendo graves errores. El sumo sacerdote estaba buscando la forma de matar a Pablo. Y sin embargo, o de enjuiciarlo, de que lo condenaran. Y sin embargo, Pablo es cortés, es amable con el sumo sacerdote. Y si dijo algo imprudente, pidió disculpas. Y eso prueba que nosotros no estamos libres de equivocaciones. Aunque vivamos orando, estudiando la palabra de Dios, podemos equivocarnos. Podemos tomar a lo mejor una decisión o dirigirnos a alguien sin querer a veces, por desconocimiento, en forma descortés. Pero si nos damos cuenta de eso, también tenemos que ser sencillos, humildes para reconocer nuestro error y realmente considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Porque nosotros también dependemos de otros. Siempre Dios nos ha puesto en relación con los demás que dependamos de otros, en una u otro sentido, de las autoridades, de nuestros vecinos, de nuestros amigos, de nuestra familia, etcétera. Siempre vamos a depender de alguien, y mientras dependamos de alguien, tenemos que ser corteses, tenemos que ser amables. Bueno, y con mayor razón cuando pensamos en la iglesia, porque, como lo hemos dicho anteriormente, la iglesia se la compara con un cuerpo. Claro. Entonces, todos dependemos unos de otros y tenemos que actuar armónicamente. Y ese es ahí donde a veces nos cuesta. ¿Por qué? Porque nuestro yo está presente, porque nuestro egoísmo, en fin, el orgullo aflora, todas esas cosas con las cuales tenemos que luchar, y cuya lucha es bastante difícil, bastante intensa, pero tenemos que hacerlo. Ahora, ¿sabe? Volviendo atrás, volviendo al comienzo, cuando decíamos, Pablo fue martirizado por un gobierno romano. Y a pesar de eso, Pablo aboga que los cristianos fueran buenos ciudadanos, aún bajo un gobierno como ese. A lo mejor podríamos no entenderlo, pero ¿cómo es posible si ese gobierno no puede haber sido puesto por Dios? Y es un gobierno que está haciendo justamente todo lo contrario de lo que Dios quiere. Sí, es verdad. Pero si el Señor no lo ha sacado, por algo es. Así es. Y nosotros tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Nosotros aceptamos la voluntad de Dios cuando esa voluntad está de acuerdo con lo que yo pienso. Uh-huh. Pero cuando no es así, entonces yo me rebelo. Claro. Hay que tener cuidado un poquito con la forma en la que pensamos a veces. Bueno, el tiempo se nos acabó otra vez, así que vamos a tener que terminar por este día, pastor. Muy bien, pues. Seamos obedientes, corteses, leales y tratemos en todo momento de imitar a nuestro Señor Jesucristo, y eso nos va a llevar a vivir una vida mejor. Mejor tendremos paz con nosotros mismos y también con nuestros semejantes. Será entonces hasta mañana, si Dios quiere, y un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga.